jamás te dejaré. Tú eres toda mi ilusión y quiero estar contigo hasta la muerte. No tengas dudas de mi amor. No estoy jugando con tus sentimientos. Este amor es tan real como tus ojos, como tu boca. Necesito aquí en mi alma y eres como el aire para mí. Jamás te dejaré, jamás.